pocas horas se procede a su detención. A los pocos días se procede a su absolución. No me cuentes historias, a que algo no marcha bien. Pruebas concluyentes, ¿qué más os puedo ofrecer? Si eso es un ejemplo inminente del bien y el mal. Si eso es un ejemplo inminente de igualdad. Explicar a sus viejos tu cambio de dirección. Compensa el vacío que sienten en su interior. Pedro vive la memoria de sus viejos de la historia. Asesino, tu conciencia será el nudo de la cuerda. La justicia participa. En el hambre de tus tribas. Tanto tienes, tanto vales. Sienten en su interior y alrededor.